Gracias, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Luis Arvedo Castro, de la alcaldía Milpalta, y nuestro colectivo se llama Sonidos del Teutli. Y nuestra actividad tiene que ver con clases de música para bueno, niños y jóvenes de 6 a 17 años. Y bueno, ya llevamos 3 años con el colectivo trabajando. Hemos participado, por ejemplo, actividades de aire libre. Y pues toda esta dinámica nos hace feliz el poder servirle a otros pequeños. Aquí en la casa tenemos 4 hijos. Y nuestra visión para esta actividad fue que así como nosotros podemos atender a nuestros pequeños, hacerlos felices, darles un propósito en la vida, pues que eso también lo podíamos hacer con más niños. Y fue ese el inicio de esta orquesta, de poder incentivar a otros pequeños, de poder jalarlos, de poderles mostrar un nuevo, pues un propósito, que tuvieran un mayor interés en otras cosas. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos hace orquesta, es lo que nos hace feliz a todas las personas que intervienen, porque pues aparte de las 3 personas que formamos el colectivo, contamos con profesores de música y pues todos se han subido al proyecto, ¿no? Todos han dicho, hay que darle y pues aquí estamos, ¿no? Ahí en redes sociales pues nos encuentran como Sonidos del Teutle y pues pueden ver que pues, todos los que tocan son niños, desde los 6 años y jóvenes de 17, incluso tenemos algunos chicos con autismo y tocan igual, como si estuvieran, así que sin esa capacidad, ¿no? Entonces, creo que vamos creciendo muy bien y bueno, pues muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Nosotros somos el colectivo promotor de difusión y cultura. Damos clases de música, taller de cine, fotografía. Y nuestro proyecto va encaminado hacia toda la comunidad de cualquier edad, niños, hasta adultos mayores. Y bueno, llevamos 3 años participando. Y nuestra afluencia más ahorita en esta etapa del proyecto es de adolescentes. El taller está lleno de puros adolescentes. Damos clases en línea, también línea y presencial. Y lo que me hace feliz es el compartir el conocimiento que tengo. En especial de música, damos creación literaria también. Y eso es lo que me hace feliz, el compartir el conocimiento que tengo, el que yo he aprendido durante toda mi vida, el compartirlo a los jóvenes, en especial ahorita que tenemos mucho adolescente, enseñarles y encaminarles que el camino del arte, de la música y la literatura y todo esto no es fácil en la comunidad, no es fácil llevar el arte y que la gente entienda el arte de una manera, pues, que no sea, muchas veces lo hacen elitista, ¿no? El arte, la comunidad piensa que el arte es para los locos, ¿no? O para la gente que tiene otro tipo de preparación. Y yo le comentaba el otro día a mi coordinadora que la idea del arte de en la comunidad es muy, porque tú sales de tu casa en la mañana y todo es arte, ¿no? Todo es cultura, desde el señor que vende los tamales, la señora del puesto de pan, todo eso es arte, ¿no? Es cultura. Cuando empezamos a verlo de esta manera, pues yo creo que vamos a empezar a entender todo lo que son todas estas expresiones del arte, ¿no? Cuando la veamos cotidianamente, como mucha gente lo vemos, yo creo que se cambiaría eso, ¿no? En la perfección de la percepción del arte en la comunidad. Y la idea es de que los chicos también, la dinámica que tenemos en los talleres es que ellos también enseñen a otros chicos, los que ya van más adelantados, que enseñen a los otros chicos que llegan nuevos, ¿no? Que les expliquen lo que ellos han aprendido y de alguna manera pues crearles ese hábito de compartir, ¿no? Como lo hace el colectivo con ellos, compartir los conocimientos. Gracias. Hola, yo soy Paola García. Formo parte del colectivo Rebe Brook. Somos un colectivo interdisciplinario. Trabajamos principalmente danza, teatro, circo. Ahorita estamos impartiendo los talleres de ballet, tanto dirigido para adultos y para jóvenes. Nos interesa compartir justo esta visión de poder practicar una disciplina física a cualquier edad, ¿no? Que podemos comenzar a aprenderla, aunque pensemos, no sé, por ejemplo, el ballet, que de repente pensamos que si no lo practicaste de niño ya jamás podrás practicarlo. Pues nosotros queremos quitar un poco esa idea, como más bien como con esta cuestión de compartirlo, para que uno también tenga posibilidad, ¿no? Como de descubrir, no, o sea, qué es lo que puede hacer nuestro cuerpo, ¿no? También, pues, ¿qué más? Pues eso es lo que nos hace feliz. Digo, a mí me encanta hacer ejercicio, me gusta entrenar. Y pues bueno, tenemos todavía un taller por delante que es de danza aérea. Esperemos que se logre realizar de tanto de manera presencial, o sea, de manera híbrida. ¿Y qué más? Pues creo que eso es todo. Bienvenida. Hola, pues yo soy Angélica Flores, mi colectivo se llama Malabari Arte, gracias. Nosotros damos talleres de malabares, es nuestro segundo año participando. Entramos a colectivos porque nuestra principal como misión, idea, era ir a dar los talleres al Reclusorio Oriente, Centro Preventivo Reclusorio Oriente. Ya en 2019 yo los estaba dando por mero gusto de compartir, y pues me gustó la dinámica que había ahí adentro, los chicos, ¿no?, que querían aprender y todo esto. Volvemos a lo mismo, el compartir con ellos y que ellos pudieran seguir utilizando estas herramientas para llevarlo a los demás reclusos, los demás chicos. Entonces, pues esta era la idea principal de entrar a colectivos comunitarios. Por pandemia, pues todo se tuvo que cambiar a modalidad virtual en el 2020 y, bueno, este año también, aunque ya íbamos a entrar el 15 de julio, pero como regresamos a semáforo rojo, pues, pasó lo mismo, ¿no? Tenemos que terminar por acá. Entonces, pues sí, la idea, y mi intención es de que regresemos a dar los talleres ahí adentro, no quedarnos como con ese de, ya pasó, ya terminamos colectivos y ya, ¿no? Esa es la intención primordial, el poder estar. Y lo que más me gusta, pues, aprender, conocer y compartir. Creo que esas son las tres bases que también como que nos definen como colectivo. Y ya, bueno, con este nombre llevamos desde el 2016, pero, ya igual el grupo que estábamos, llevamos desde el 2010 dando los talleres de malabar. Iniciamos igual con otro nombre, pero ya se fijó en 2016. Y pues, creo que eso es todo. Gracias.